su sonrisa una razón para seguir. Me da sus sentimientos, sus pasiones, su ternura. Devuélveme la paz que te entregué y llévate la tristeza que quedó. Devuélveme mi amor, para ti no tiene ya valor. Me da, si estoy con él, lo que nunca conseguí. Me da todo el deseo que en tu cuerpo no sentí. Me da todas las cosas que te doy y no me das tantos sentimientos que desperdicié y cada lágrima de amor que derramé. Devuélveme la paz y las promesas en que tanto yo confié. Devuélveme la intimidad que en tus brazos me dejé, aquella ingenuidad que sin miedo te entregué. Ven a buscar las cosas que dejaste por aquí. Yo guardo la esperanza de que te sirve aquí. Y si es posible también me devuelves a mí. Y si es posible también me devuelves a mí. ¿De qué te sirve a ti? Y si es posible también me devuelves a mí. Y si es posible también me devuelves a mí.